mi diario espiritual, tu mejor compañía. Ponle fuerza a lo que es débil. Mira, en una ocasión leí una frase que decía: tu única debilidad eres tú. Y venía toda una reflexión, ¿no?, que me pareció muy sabia. Yo no sé cómo vengan cada uno de ustedes, cuál sea su pasado o su presente, las dificultades que hayan tenido en su vida. De nada sirve echarle la culpa a nada de lo que te haya pasado. No tuve papá, no tuve oportunidades. Murieron mi mamá cuando yo era niño, me enfermé desde pequeño, viví en 10 países diversos porque mi padre era diplomático. Cuéntame la historia que quieras, la única realidad es la que tienes ahora en las manos. Hoy podría ser el primer día de tu nueva vida. Ponle fuerza a lo débil, es decir, tu única debilidad eres tú mismo y tu única grandeza eres tú mismo, unido a la gracia de Dios. Queremos que mi diario espiritual siga creciendo y lo estamos consiguiendo gracias a personas como tú. Suscríbete y activa las notificaciones. Es muy sencillo. Dale like, comenta y comparte con aquel que tú sabes que necesita de esta palabra que transforma vidas. Entonces venimos aquí para tratar de salir fortalecidos. Yo les voy a dar unas reflexiones y espero que cada uno las aproveche. ¿Cómo nace esta reflexión? También porque leí un proverbio chino que dice: el hombre es más duro que el hierro, más fuerte que la piedra y más frágil que una rosa. Me pareció una contradicción. ¿Cómo que somos más fuertes que la piedra y que el hierro y más frágiles de una rosa? Ahí te va cosas que yo he escuchado o que he visto. He visto hombres y mujeres salir adelante de una enfermedad tremenda, incluso mutilados en su cuerpo, una pierna, un brazo. Cosas difíciles. He visto gente perdonar un adulterio. No es fácil. He visto familias rehacerse después de situaciones muy conflictivas por dinero o por grandes o graves ofensas. Somos de hierro, somos de piedra para muchas cosas. He visto gente levantarse de una quiebra económica espantosa. Pero también he visto o he escuchado cosas como esta: padre, me enamoré de otra mujer y voy a dejar a mi mujer y a mis 2 o 3 hijos. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Padre, es una pasión más fuerte que yo. Es algo que no puedo controlar. Es un sentimiento más grande que de todo lo que yo había sentido. Pero ¿te das cuenta de lo que estás haciendo y de las consecuencias y la trascendencia con tu mujer, con tu marido, con tus hijos? Es más fuerte que yo. Pues no que éramos de piedra y de hierro. Para ciertas cosas sí, para otras no. Y menos hoy que dicen que todos los hombres pasan por 3 etapas en su vida. Primera, cuando le gustan todas las mujeres. Segunda, cuando le gusta solamente una mujer. Tercera, cuando le gustan todas menos una. Y hoy, desgraciadamente, también las mujeres pasan por esas 3 etapas. Entonces se ha complicado todo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las enfermedades del espíritu. Mira, me leí un librito que se llama Love is Never Enough. El amor no basta, el amor no es suficiente. Y también me llamó la atención porque toda la vida había oído lo contrario: si hay amor, todo lo demás es lo de menos. Pues resulta que no. Hoy es importantísima la persona. Hay incluso quien parafrasea a San Agustín y dice: ama y haz lo que quieras. Sí, pero cuando San Agustín dijo ama y haz lo que quieras, él se refería a que si amas a Dios y a tu prójimo con todo el corazón, no te permitirás ofenderlos. En cambio, ¿qué significa hoy ama y haz lo que quieras? Sigue tu corazón, déjate llevar. Un segundo aire, segundas oportunidades, no seas tan duro contigo mismo. Eso no lo entendía San Agustín cuando dijo ama y haz lo que quieras. Hoy el amor no basta. Te pongo 2 ejemplos para que me entiendas. Primero, vienen conmigo a veces y me dicen: padre, Se están divorciando mis hijos. A ver, cuénteme. Por cierto, no tengo nada contra las personas que están divorciadas. Me dedico a ayudarlas. Salen muchos ejemplos porque es el mundo en el que me muevo. Nadie se sienta mal. Cuando se habla de divorcio, la mayoría de los casos son víctimas. Yo hice todo bien, me dejó mi marido, me dejó mi mujer, ¿qué hago? Tenía otro, ¿qué hago? No vengo a hablar en contra de ellos, al contrario. A lo mejor hoy es el primer día de tu nueva vida. Entonces decía yo dos ejemplos. Imagínense el primero. Se casaron de 19 años, sin estudios, sin carrera. Se la robó, se la llevó de su casa. Bueno, se pusieron de acuerdo porque hoy nadie se roba a nadie. Se fueron. Tuvieron que vivir un año en la casa de los suegros, sin trabajo. Se casaron ya embarazados, inmaduros. Duraron 3 años y se están divorciando. Yo hasta pienso, ¿y cómo duraron tanto? ¿Cómo le hicieron para llegar a 3 años récord Guinness? Sin estudios, sin casa, con la suegra, esperando un bebé. Entonces, ¿qué es lo que dices? No había amor. Es verdad, no había amor. No, alguno podrá decir, no es cierto, yo sí. No había amor. No es como hace 50 o 60 años, que sí, la gente se casaba de 17, eran otros tiempos. Hoy no hay amor, inmadurez. Pero en cambio te pongo otro caso. 25 años de casados, 4 hijos, se respetaron hasta el matrimonio. Se casaron con carrera ya los dos y con trabajo. No vivieron con la suegra. Todo estuvo perfecto, no les falta nada. 25 años. De pronto, él o ella se va con otro. Se acaba todo porque no se lograron perdonar. Se odian y entonces, ¿qué dices? Ah, claro, es que no había amor. No había amor. Y entonces, ¿qué hubo 25 años? Por supuesto que hubo amor. Y hay amores que duran 15, 20, 25, 30 y 40, y a los 40 uno mete la pata tremendamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy no basta el amor. Antes de que se aprobara el divorcio, cuando te casabas ya era en las buenas y en las malas hasta el final, como llegues, herido, vendado y sangrando, pero hasta el final. Hoy no. Ya nos abrieron la puerta y entonces no basta el amor. Es importantísimo el amor, pero es importantísima la persona. ¿Y qué hay que decir de la persona? Cuidado con las enfermedades del espíritu. La palabra enfermedad nos choca a todos. Cuando nace un niño, por lo general, no nos importa si es niño, niña, güerito, morenito, chiquito, grandote, si se parece más a la mamá, si se parece más al papá. Basta con que no se parezca mucho a otro señor y ya está, ¿no? Incluso, no. El otro día vino un señor conmigo y me dice, padre, ya nació mi bebé, felicidades, ¿todo bien? Todo bien, bueno, no todo. Le digo, ¿qué pasa? Padre, es idéntico a mi suegro. Le digo, mira, si está sano y está completo, todo lo demás es lo de menos. Me dice, no, padre, usted no sabe lo que se siente. Cada vez que me acerco a darle un beso, es una sensación de estar besando a mi suegro. Le digo, desgraciado, si está sano y está completo, dale gracias a Dios, qué maravilla. Ah, pero cómo nos aterra la enfermedad, la enfermedad. ¿Y sabes qué? Los enfermos que tú conoces no son los verdaderos enfermos. Lo único que algunos consideran una verdadera tragedia es que un niño nazca cojo, ciego, incompleto, sordo, con algún tipo de síndrome. En Europa los matan, en América también. Famoso análisis prenatal, ¿cómo se te ocurre traer un síndrome de Down al mundo? ¿Cómo se te ocurre traer a un cieguito, a un cojo, a un sordo? Sinvergüenzas, llamemos las cosas por su nombre. Asesinato. ¿Quién eres tú para decidir quién vive y quién no vive? Pero a lo que voy es que nos aterra la enfermedad. Nos aterra. Imagínense, estaba yo en Estados Unidos hace 3 años, vivía ahí 2 meses, y un día tuve que ir a la peluquería. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué fue? Tuve que ir a que me despuntaran un poco. Pues bueno, estoy ahí y a la tía que me está cortando el pelo se le cae el peine, lo recoge, lo tira a la basura, saca uno nuevo y me dice, joven, cambié el peine. Yo, ¿y a mí qué? Ni que el suelo estuviera lleno de no sé qué bichos, que se le echaron encima y todo es contagioso y todo es enfermedad. Llegas a un hotel, a un restaurante y lo primero que te encuentras es el gel antibacterial. Abres la bolsa de una mujer, gel antibacterial. El otro día fui a Misiones, íbamos de ida. Iba manejando el señor, la señora al lado, dos niños atrás y yo. Y la señora se voltea y me dice, padre, un poquito de gel. Pues mira, no sé ni para qué, por colaborar, échale. ¿Para qué? Enfermedades por todas partes, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esos enfermos que tú conoces no son los verdaderos enfermos. Hay más enfermos de los que nos imaginamos. Los que vemos no son los verdaderos. Hay mucho enfermo sano y mucho sano dramáticamente enfermo, incompleto. Miren lo que pasó con el escándalo de la gripe aviar de hace 5 años, algo así. No quiero entrar en polémica, solamente les digo, la llamaron la enfermedad del siglo. Se clausuraron por primera vez cines, teatros, restaurantes, la iglesia, 2 domingos sin misa, no era obligatoria. Yo aterricé en Buenos Aires y por única vez en toda mi vida me suspendieron una conferencia porque había 170 mil contagiados en Buenos Aires. Muertos, ni uno. Estados Unidos, contagiados, miles y miles. Muertos, uno. Y era mexicano. No se sabe si fue voluntario o qué fue. México, millones de contagiados, muertos. Creo que el gobierno manejó la cifra de 100 o de 1000, no me acuerdo. Puede ser que haya sido verdad, pero lo que sí fue verdad es que la llamaron la enfermedad del siglo y 15 días después ni quien se acordara de esa enfermedad y de ese problema. Y además, mira, este tipo de enfermedades y de contagios físicos o psicológicos no son tan malos, son superables. Incluso hoy decimos, tienen capacidades diferentes. Tony Meléndez. Yo no me atrevo a llamar a ese hombre enfermo. Le faltan los 2 brazos. Toca la guitarra con los pies, mantiene una familia, adoptó 2 hijos. Maneja su coche. Métete a YouTube y pon Tony Meléndez y vas a ver qué espectáculo. Llamarlo enfermo, no, hombre, por ningún motivo. Métete a YouTube y pon mujeres sin brazos. Te vas a encontrar a una mexicana y 2 americanas cargando a sus bebés, cambiándole los pañales, haciendo el súper, empujando el carrito con la panza y tomando los alimentos con las piernas. Yo no las puedo llamar enfermas a estas mujeres, pero ni de broma. Hace 20 años me invitaron en Guadalajara a presenciar un concurso de lectura de niñas ciegas. Niñas de 15 años, eran como unas 20. ¡Qué espectáculo! Yo era parte del jurado con el sistema Braille, ¿no? ¡Qué puntuación, qué agilidad, qué velocidad, qué corrección! ¿A quién le íbamos a dar el premio? Yo las estaba escuchando y estaba pensando, ojalá leyeran así las señoras que pasan a leer en mi parroquia. Que tienen 2 ojos de este tamaño, así espectacular. El otro día salió una, pero con una, ¿cómo decirlo? Con una seguridad. Y dice, abran paso. Perdón, Abraham pasó del otro lado del mar. Me desbarató la misa la tía esta. Al final, qué bonita misa. Por la homilía, no hombre, no, por lo que dijo la tía esta que pasó a leer. Tuve un compañero americano. ¿Qué le costó el español? Pero ahí va, ¿no? Mis primeras misas. Toca la lectura de los habitantes de Nínive, sale él a leer y dice, en aquellos días los ninivitas aullaron toda la noche. Dice, perdón, ayunaron toda la noche. Y lo mejor de todo, termina el concurso, me piden a mí que suba a darle el premio a la que ganó. Me la llevo así a la escalerita para ayudarla a bajar la escalera y en la escalera me detiene y me dice, padre, ¿usted sabe lo que le pasó a ese señor que era ciego? Digo, no tengo ni idea. Entró a la cocina buscando quién sabe qué cosas, tocando así todo, y de pronto se encuentra con el rallador de quesos. Lo toca y dice, ¿quién fue el idiota que escribió esto? Y me lo cuenta una niña ciega, hasta sentido del humor. Por tanto, yo les pregunto, ¿quiénes son los ciegos? Es verdad que todos estamos enfermos de algo, ¿eh? Todos tenemos una uña enterrada, unos tenemos un granito por aquí atrás, otros tienen un granito aquí adelante, unos cojean, unos tienen problemas en el riñón. Sí, pero son cosas que te permiten vivir, ser feliz y hacer felices a los demás. En cambio, si yo te dijera, traes una bolita en el páncreas, en el pulmón, ah, no, espérate, atiéndete, porque eso no te deja vivir, ni ser feliz, ni hacer feliz a los demás. Lo mismo pasa con el espíritu. Todos estamos enfermos de algo. Unos son indisciplinados, unos impuntuales, otros de mecha corta, estallan por cualquier cosa, pero luego piden perdón. Unos son, qué sé yo, pero te permite vivir y ser feliz. Lo que no se puede es ser un soberbio, una avara, un lujurioso, una iracunda, un egoísta. No serás feliz, no haces felices a los que viven contigo. Vamos a hablar de una serie de enfermedades. Si al terminar esta charla alguno me dice, padre, yo tengo todas las enfermedades que usted dijo y otras cuatro que no mencionó, ¿qué hago? No te preocupes. A Jesucristo le presentaron un ciego y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Ni él ni sus padres. Para la gloria de Dios. Magdalena, una sinvergüenza, por no llamarla de otra manera, porque para la gloria de Dios se convirtió en la primera evangelizadora. Zaqueo, un ladrón, para la gloria de Dios. No me importa qué vas a descubrir hoy, lo importante es que hoy te dejes tocar por la gracia de Cristo y por tanto tus enfermedades, las que sean, pueda salir de aquí diciendo, para la gloria de Dios, en lo que me llegué a convertir. Enfermedades del espíritu. Vamos rápido porque son varias. Primera, los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los ciegos no son los que tú conoces, que van por la calle a lo mejor con un palito o con un perrito. No, esos ven más de lo que te imaginas. Ciegos, quienes no saben ver, quienes no quieren ver, quienes no pueden ver. A fuerza de no querer y de no saber, llega un momento en que no puedes ver. Ciego, ciega, ¿no ves qué? No ves todo el mal que haces con tus actitudes. Como padre, como madre, como hijo, como hermano, como dueño de un negocio en donde no eres justo con los que trabajan contigo, no te das cuenta. Ciegos y ciegas, quienes no ven todo el bien que podrían hacer si cambiaran un poquito su actitud. Mira, cuando están los que tienen que estar en campaña, ¿qué cantidad de cosas proponen y prometen? Después pasan 6 años, no me refiero a nadie, pasan 6 años y te das cuenta, yo trabajo en Italia, así que conozco otras realidades. 6 años y dices, todo lo que prometió, ¿dónde quedó? Yo no les vengo a hacer promesas espectaculares de que les va a cambiar la vida si haces no sé qué o no sé cuá. Simplemente piensa en el trato con tu marido, con tu mujer. Te cambia la vida hoy mismo, aunque no te cambie la economía, aunque no te cambie la salud, aunque no crezcamos todos como sociedad, cambia el trato con tu marido, con tu mujer y con tus hijos y te cambia la vida hoy, hoy mismo. Pero hay una cantidad de ciegos y ¿sabes qué es lo curioso? Somos geniales para ver los errores de los demás y decimos, este no se da cuenta de lo que le está haciendo a su mujer. Esta no se da cuenta, es ciega. Somos geniales para ver a los demás. ¿Por qué no hoy entramos un segundito dentro de nosotros mismos, abrimos los ojos y vemos cómo tratamos a la gente que decimos que amamos? Ciegos. Yo hago misiones. En una ocasión, esto lo digo porque hay gente que está, gracias a su ceguera, no alcanza la felicidad porque ni siquiera se da cuenta de todo lo que tiene. Un día entro a una casita en Misiones, no les miento, en Jalisco. 5 metros por 5 metros la casa. Ahí no había más que un lavabo, un tubo que salía, un tinaco, ventanucos, techo de asbesto, un petate para 6 personas, king size, pero petate, papá, mamá y 4 hijos, una televisión del año de la pera. Estamos ahí y de pronto éramos yo y 8 misioneros laicos. Nos dice la dueña de la casa: padre, les ofrezco unas quesadillas. Se voltean los 8 laicos a verle las manos a la señora llenas de tierra en las uñas de estar trabajando en el campo, y los 8 respondieron: no, no se preocupe, ya desayuné, como cree, etcétera, etcétera. Yo, que era el cura, no me podía negar, y pues bueno, si quiere, yo sí una quesadilla me la echo. Se sale la señora y regresa a los 5 minutos, porque ahí no había refrigerador, con queso envuelto en un periódico y tortillas envueltas en un trapo. Y ahí en la puerta, en un comalito común, me empieza a hacer mis quesadillas. Se me quedan viendo otra vez los misioneros y me dicen: ¿se las va a comer? Pues mira, si tienen bichos, serán asados. Me eché 3 quesadillas y aquí estoy. Pero a lo que voy es a esto. Al salir, esta señora dijo una frase que no voy a olvidar en toda mi vida: padre, pida mucho por los pobres. Nosotros tenemos todo, pero hay gente que no tiene nada. Ellos no eran los pobres. Pida por los pobres, ¿quién sabe quiénes son? Nosotros tenemos todo. Me volteo a ver la televisión de estas con caja, el lavabo, el tinaco ahí arriba, el tubo, el petate king size, sin refrigerador y sin nada. ¿Quieres cambiar tu vida? Llegando hoy mismo a tu casa, haz 2 inventarios. Primero, el inventario de las cosas que tienes. No te alcanzan 40 páginas de computadora. Tienes 200, 300, 500, alguno tendrá 2000 metros, alguno tendrá 2 casas o 3, un coche, 2, 3, motos, bicis. Entra a tu cocina y pásmate. Un aparato para cada cosa. Entra a tu armario, 80 trajes y vestidos, y todavía tienes la desfachatez de decir en la mañana: ¿qué me pongo? No tengo ni qué ponerme. 50 pares de zapatos, ¿qué llevo hoy? ¡Qué barbaridad! Y no te lo estoy diciendo recriminándote, no, hombre, no, ten lo que quieras. Nada más pregúntate: ¿qué me falta? Y ese es el inventario de las cosas que tienes. 4 recámaras, etcétera, etcétera. Segundo, tu inventario moral más importante. ¿Qué es un inventario moral? Primero, tengo a Dios. Y dice Santa Teresa: quien a Dios tiene, nada le falta. Preguntota: ¿tienes a Dios? Si no tienes a Dios, aunque tengas todo lo que he dicho y más, no tienes nada. Pero no solamente tienes a Dios. Tengo a Dios, tengo una mujer, tengo un marido, tengo 3 hijos, tengo salud, tengo inteligencia, tengo trabajo que me permite ganar, gastar, invitar, comprar, regalar, divertirme. Haz tu inventario moral y no volverás a quejarte en toda tu vida. Tengo una oficina. ¡Ah, qué maravilla! Mira, no volverás a quejarte. Leí por ahí un proverbio árabe que dice: yo me quejaba porque no podía comprar zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. ¿De qué te quejas? ¿Me recuerdas a ese tío que se encontró con un amigo en la calle y le dijo: ¿cómo te va el matrimonio? No me puedo quejar. ¿Que te va muy bien o qué? No me puedo quejar. Si me quejo, mi mujer me desbarata. No te vuelvas a quejar de nada. Abre los ojos. Segundo, los sordos. ¿Quiénes son los sordos? No son los que tú conoces que van por la calle con un aparatito. Esos oyen de maravilla. Y si de plano no oyen, se inventan cómo escuchar. Beethoven compuso su, dicen que algunos, que es su mejor sinfonía, la novena, prácticamente sordo. Esos no son los sordos. ¿Sabes quiénes son los sordos? Sordos y sordas. Quienes no quieren escuchar, quienes no saben escuchar, quienes ya no pueden escuchar. a fuerza de no querer y no saber, ya no pueden. Y esto es tremendo, no escuchar, no sabes el daño que le hace al matrimonio. Consejo para los señores, los hombres: a la mujer hay que escucharla todos los días. Por lo menos cada vez que te lo pida. Escúchala siempre. Una mujer que se siente escuchada se siente amada. No te pide que le soluciones la vida, te pide que la escuches. Si viene de pelearse con su hermana, ¿tú qué vas a arreglar? Nada, pero escúchala. Consejo práctico para los señores, hombres: escuchen a su mujer y mientras habla, cíclicamente vayan metiendo frases como esta: no me digas. ¿Qué más? ¡Qué barbaridad! Con estas tres frases puedes estar hasta media hora. Cámbiales un poquito el orden y ya está. Que se sienta escuchada. ¿Quiénes son los sordos? Los que siempre tienen la razón, independientemente de lo que vayamos a hablar, yo tengo la razón y siempre te lo he demostrado, siempre te gano. Por ahí leí en una ocasión que el matrimonio es una relación entre dos personas en la que una siempre tiene la razón y la otra es el marido. Revisa si no es esta tu situación en tu casa. Y fíjate, cuando te cueste ceder, tú piensa esto: gana todas las discusiones, perderás el corazón de tu marido, de tu mujer. Pierde las discusiones, ganarás el corazón de tu marido, de tu mujer. Hay poquísimas cosas de las que realmente vale la pena discutir. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En qué ciudad vamos a vivir? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿En qué colegio los vamos a meter? Son cuatro las cosas de que vale la pena discutir. ¿Qué hacemos con tu mamá? Cinco cosas que vale la pena discutir. En cambio, ¿sabes de qué? ¿De cuáles son las discusiones que deterioran tu matrimonio? ¿Cerraste la puerta? No, yo salí primero. No, yo me salí primero. No, yo me salí por la de atrás. Te gané. ¿Cerraste el gas? Siempre lo cierras tú. Sí, pero pensé que ibas a echar una mano. No me lo pediste. No, pues yo te dije. No, que no te dije. Siempre tengo que hacer yo todo. ¿Valía la pena discutir por el gas? Cada uno trate de recordar de qué discute con el marido y con la mujer y quédese con esto. Pierde las discusiones, quédate con el corazón de tu marido, de tu mujer. Tercero, los mudos. Enfermedad terrible, el daño que le hacen al matrimonio. Los mudos no son, y las mudas, las que tú conoces. Esos hablan de maravilla, hasta aprenden el lenguaje de los sordomudos. Yo tengo un ejemplo muy bonito en mi casa, porque mi papá y mi mamá, puedo hablar porque no están aquí, mi papá ya murió hace muchos años, mi mamá está en mi casa. Se conocieron cuando ella tenía 12, mi papá 17, se casaron cuando ella tenía 19 y él 25, algo así. Sí, pero estoy hablando de que se conocieron en el 57, algo así, o 55. Corrían aquellos tiempos en los que se podía ver a la novia nada más el domingo después de misa, media hora, delante del papá, la mamá, tres hermanos, un perro y un perico, ¿no? Entonces, mis papás se querían muchísimo y se querían ver más. Los dos aprendieron el lenguaje de los sordomudos. Me cuentan mis tías, vivían en el centro de Puebla, en estas casas que tienen un balcón uno enfrente del otro. A las 5 de la tarde, todos los días ahí, abrían la cortina y comenzaban con gestos a decirse: ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Nos vemos mañana. ¿Cómo estás? Hasta que aparecía mi abuelo por ahí con otro tipo de gestos y se acababa el diálogo, ¿no? Cuando se casaron, a veces yo preguntaba en la mesa, somos seis hijos, ¿qué vamos a hacer el domingo? Mi papá le hacía a mi mamá, no digas nada. Y se empezaban a comunicar a dónde íbamos a ir, y los hijos viendo así que no nos enterábamos. Quien quiere comunicar, se las arregla. ¿Sabes quiénes son en una palabra los mudos? Los que no saben transmitir sus sentimientos. ¿Y qué daño le hacen al matrimonio? Cuando ustedes dos eran novios, te quiero, te amo, te necesito, princesa, bombón, mi amor. ¿Dónde quedó todo lo que se decían ustedes cuando eran novios? Ya sabe que lo quiero, que la quiero. Díselo. díselo. ¿Sabes cuánta gente sufre porque no le dicen te quiero? No solamente es te quiero, te amo, te necesito. Preguntota, ¿hace cuánto que ustedes dos no se piden un perdón sincero? No, el ay, perdón, te pisé. No, esa es una estupidez. Qué bueno que pidas perdón. Perdón por mis deficiencias, por lo que no te hace feliz, por lo que no he sabido corregir. ¿Hace cuánto que no otorgan un perdón sincero? Llevamos 10 años desde que me la hiciste y todavía no te salgo al paso y te digo, no pasó nada, ya se acabó. Otra, ¿hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa 3 veces a la semana. Si se puede 5, qué bueno, pero si no 3. De diversas maneras. Qué guapa estás, qué linda, qué bonito vestido. Te quedan muy bien los aretes. Díselo como quieras, pero díselo. Propósito de esta charla, saliendo de aquí, agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices, qué guapa estás. Después te confiesas si quieres. Pero primero dile qué guapa estás. Todas las mujeres son guapas. Todas. Y no lo digo para sacar la pata de donde la metí. No. Todas son guapas. Estaba yo en Estados Unidos enciendo la tele un día y me toca un talk show, un reality show de estos, ¿no? Que un tipo ahí, un artista con un invitado y 300 macacos en el público. ¿Y por qué los llamo macacos? Porque es gente acarreada a aplaudir al divorcio, a los pleitos. Te presento a tu esposa, la que te dejó, la que se fue. Se pelean ahí enfrente de todos, en fin, ¿no? Esta vez el programa era diferente. Pregunta el conductor, según tú, ¿cuál es la mujer más guapa del mundo? Responde el tío este, mi mujer. Sí, hombre, se entiende, pero estoy hablando de la mujer más guapa del mundo. Mi mujer, que sí, hombre, que sí, pero de todas las artistas. Mi mujer. Se queda callado el tío este que no sabe ni qué decir y le dice el invitado, tú tienes que cambiar tu concepto de belleza. Mi mujer es la mujer más hermosa del mundo. 30 años conmigo, 4 hijos. Es la que me trae un café a la cama, con la que me acuesto y con la que me levanto. La única que me apoyó cuando yo no tenía nada. Con quien platico, quien me ha perdonado, quien me ha comprendido, con la que hablo. Se pusieron de pie los 300 macacos aplaudiendo. Por primera vez alguien dice la verdad. ¿Cuál es tu concepto de hermosura? Si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿cuál es la mujer más guapa del mundo? Nicole Kidman. Pregúntale a Tom Cruise. Lady Gaga. No, por favor. ¿Cuál es la mujer más guapa del mundo? Te lo digo yo. Muy probablemente la que está ahorita sentada a tu lado. Esa no, la del otro lado, tú, tío. Ya la estaba abrazando el tío este. ¿Cuál es el hombre más guapo del mundo? El que lleva 25, 30 o 40 años trabajando para que no falte nada en tu casa. Con el que platicas, con el que has llorado, quien te ha comprendido, quien te ha perdonado, quien te ha acompañado. Cambiemos el concepto de belleza y por tanto dile a tu mujer de vez en cuando, qué guapa estás. Y güero, qué guapo estás, díselo también. Y última que les digo de los mudos, a veces hay mudos porque uno de los dos habla mucho. También háganse una revisión hoy. Me dice un señor, padre, el problema de la comunicación en mi matrimonio está totalmente solucionado. ¿Por qué? Mi mujer habla todo el día, yo nomás me encargo de los monosílabos. Sí, no, no sé, quizá, si quieres, ok, claro, puros monosílabos. Padre, es que no me deja meter palabra. Yo tratando de motivarlo y me dice, no, padre, no me ha entendido. Mire, para que se haga una idea, yo me subo al coche. Todavía no he cerrado la puerta cuando mi mujer ya comenzó con la catarata de indicaciones. Cierra la puerta, ¿no? Ponte el cinturón. Préndete el aire. Uy, sube a la música, ¿sí? Derecho, derecho. Derecho, yo te digo dónde das vuelta. Dale, derecho. ahí va el tío hundido en el volante que no sabe. ¿Por qué te cambiaste de carril? Vamos a dar vuelta, regrésate. Me dice este hombre: yo estoy seguro, padre, que mi mujer cuando era niña se tuvo que haber tragado un GPS. Se lo tragó, lo tiene aquí. Nada más estoy esperando el día que me diga, recalculando la dirección. Pues bueno, si eres una de esas o uno de esos, deja que hable tu marido, deja espacio. Cuarto, enfermedad terrible, y vamos cada vez profundizando más, déficit de atención. ¿Y esto qué es? Dicen que son los niños que no se concentran. Mentira. No se concentran en lo que no quieren: física, química, matemáticas, inglés, francés y geografía. Pero ¿cómo se concentran? En el fútbol, en el básquet, en la computadora. Saben manejar todo. Hoy todos los niños tienen iTunes, iPhone, iCell, iPod, iPad, Ice Cream, iTunes. Todo lo que empieza con I lo tienen ahí estos tíos. Y todos lo saben manejar. Entonces, ¿qué significa no se concentran? Hay quien los llama hiperactivos. Cuando yo tenía 12 años, quien no se concentraba lo agarraban de aquí y se le quitaban todos los déficits en 2 minutos. Pues bueno, esta enfermedad la tenemos también los adultos. Déficit de atención. Me concentro solamente en lo que quiero. No me concentro en mi marido, no me concentro en mi mujer, no me concentro en mis hijos, me concentro en el negocio, en el dinero, en amigos, en la tele. A mí me encanta la televisión, invité a la televisión a que viniera. Sí, pero hay que tener jerarquía y hay que saberla usar. Ya les he contado que hay gente que se pone la televisión enfrente de su cama y pone a competir al marido, a la mujer con la televisión. No nos hagamos tontos. Mi marido, mi mujer, no es tan divertida como la tele. La tele tiene más canales, habla de más cosas, se le controla el volumen, le pones timer y la dejas hablando mientras tú te duermes. ¿Por qué pones a competir a tu marido, a tu mujer con la tele? Entonces, déficit de atención. Yo puedo entender que alguno de ustedes en algún momento de su vida necesite trabajar más por sacar adelante la familia y se concentra mucho en el trabajo. Una cosa es el trabajo, otra cosa es mi perro, mi tele, mis amigos y no sé cuántas cosas. Mira, hay gente que se siente sola. Me contaron de una tía que entró a una tienda a comprar y le dice a la señorita: oye, me urge llamar la atención de mi marido. ¿No tendrás un perfume que huela como a computadora o a televisión? Y todavía peor, imagínate la escena tal cual. Una señora en su cama ya en camisón durmiendo en el duermevela, despierta dormida a 11 de la noche. Llega el marido por detrás de puntitas, sin hacer ruido, levanta las sábanas, se mete y se acuesta ahí. A los 30 segundos la mujer siente la mano del marido en el cuello. De pronto, en el estómago, en la pierna, se la pasa por acá atrás a la espalda y de pronto nada. Y dice la mujer toda tierna: mi amor, sigue. Y le dice él: no, shh, vuélvete a dormir, ya encontré el control de la televisión. La tía pensando que era masajito. Mira, estaba en Chile dando una charla y paso por un pueblo que se llama Curicó, de camino a Curicó, atravieso un puentecito y me dice el chofer: padre, por este riachuelo salieron los sobrevivientes de los Andes. Le digo: a ver, cuéntame la historia. Yo ya la conocía, pero la quería oír. Me empieza a contar: 72 días en los Andes, 5.300 metros de altura, menos 20 grados, eran 45 personas, bajaron solo 18, se comieron unos a otros, no entro en detalles. Fernando Parrado escribió un libro junto con los compañeros que se llama La Sociedad de la Nieve, espectacular. Este Fernando Parrado vio morir en sus brazos a su hermana y vio morir a su madre. Se dedica a dar conferencias, es uruguayo. Pues bueno, él en una conferencia dijo esta frase que yo quiero que te la lleves a tu casa escrita en el corazón: Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Ninguno. Cuéntame la historia que quieras. Soy político, soy artista, soy futbolista, soy jefe de empresarios, viajo mucho, soy lo que tú quieras ser. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la vida. Ningún éxito en la vida justifica romperle el corazón a un hombre, a una mujer, a unos hijos. Ningún éxito en la vida justifica que lo que hagas tenga consecuencias en generaciones. No te trajeron a este mundo a trabajar, ni a conocer, ni a no sé cuántas cosas. Venimos aquí a encontrarnos con Dios para gozar de Él eternamente, y mientras llegamos a amar a un hombre, a una mujer, a una familia, además lo escogiste tú. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la vida. Cuidado con el déficit de atención. En este sentido, cuidado con el materialismo. Tengo dos trabajos, tengo tres trabajos. ¿Para qué? Para darle lo mejor de mí a mi mujer y a mis hijos. Lo mejor de ti eres tú. Lo mejor de ti es tu presencia. Lo mejor de ti es tu cariño, tu comprensión, tu diálogo. Aquí, señoras, cuidado, no pidan mucho. A veces son ustedes las culpables. No. Me dice el otro día un señor: padre, creo que mi mujer está con los Zetas. ¿Por qué? Últimamente solamente me llama para pedirme dinero o para amenazarme. Cuidado con el materialismo en los dos. Quinta enfermedad, los mancos. ¿Y esos quiénes son? Los incapaces de tender una mano. Tony Meléndez no es manco, ¿eh? A él le preguntaron: ¿alguna vez has sentido necesidad de tus brazos? Jamás. Todo lo hago con mis pies. Y de pronto dice: bueno, mentira, un día sentí necesidad de mis brazos. ¿Cuándo? Cuando Juan Pablo II en el 79 en Los Ángeles le toqué la guitarra con los pies, y Juan Pablo se bajó de una tarima y vino a darle un abrazo, y dice él: ese día me di cuenta que no tenía brazos, no se lo pude devolver, nunca más he vuelto a sentir necesidad de mis brazos. Entonces, ¿quiénes son los mancos? Los que no saben servir y los que no saben ser cariñosos. ¿Qué significa no saben ser cariñosos? Ahí te va. Cuando ustedes dos eran novios, necesitaban referí. Eran peligrosísimos. Sus papás se asomaban por el balcón y decían: ¿qué están haciendo estos dos? Ya suéltala. A ti en prepa te llamaban el pulpo. ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora que es lícito y bueno, ahora que estás bendecido por Dios por un sacramento. Me dice un señor: padre, le salgo a la calle, le doy la mano a mi mujer y me la suelta. Mi mujer no me da la mano más que en misa el domingo, cuando el padre dice: podéis daros la paz. ¿Dónde quedó el cariño? Yo tengo una charla de 2 horas sobre la intimidad conyugal que podemos darla la próxima vez. Ahora es muy larga, no entro en el tema, solamente lo que tiene que ver con el cariño. Yo no les puedo decir, el tema de la intimidad es importantísimo, intimidad conyugal. No es el único, no es el más importante, pero es muy importante, y más con los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué les voy a decir yo de la intimidad? No te vengo a decir cuántas veces tienes que hacerlo. Es intimidad precisamente porque pertenece solo a ustedes dos. Pero sí te puedo contar cosillas. Por ejemplo, viene una señora conmigo y me dice: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló el tío. No sé si darle un título, un reconocimiento, una placa por estos 15 años de servicio. Se jubiló. Me dice una mujer, un señor: padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea, si la toco se va más para allá, casi se cae de la cama. ¿Qué ha pasado? Yo nada más vengo a aventarles la pelota y a decirles: platiquen, platiquen, porque los pretextos son horribles. Cuando no se puede, no se puede. Me estalla la cabeza, qué pena. Pero cuando no se quiere, cuando es puro pretexto, estábamos los dos bailando en una fiesta, copita de vino, la mujer bailando precioso, nada más llegar a la casa, abre la puerta del coche ella y se baja ya como que cojeando. El marido le da la vuelta a la camioneta buscando el hoyo donde metió la pata a mi mujer, para que el tío ni le mueva, para que ni se le ocurra. Mujeres a las que yo llamo las matapasiones. Entran a la casa caminando por delante del marido y van haciendo así. Pobre marido no sabe entre el garaje y la recámara dónde se habrá golpeado mi mujer. Y ya para sellar la situación, basta con que digan: estoy muerta. Ni le muevas. Pues bueno, los mancos. Cuando ustedes eran novios, qué cariño, qué todo, qué les pasó. Y segundo, los que no saben servir. Cuando ustedes eran novios, ¿qué te traigo? ¿Qué te hago? ¿Con qué te ayudo? Yo recojo a tu hermano, te presto mi coche, toma mi computadora, todo. Y ahora, ¿me sirves? A veces. ¿Qué pasó entre ustedes? Yo ahí solamente se los dejo. El tema del cariño y el tema del servicio. Sexto, los paralíticos, tetrapléjicos. Yo creo que no hay enfermedades tan difíciles como esta. ¿Por qué? Porque el tetrapléjico es una persona que tiene la cabeza perfecta, simplemente que está en cama, no se puede mover. Una persona que tiene parálisis cerebral o que tiene síndrome de Down no se da cuenta de miles de cosas. Una persona con problemas en la cabeza es un angelito. Este tipo de niños, decimos, son angelitos, necesitan un papá y una mamá que los ayude a llegar al cielo y basta. En cambio, un tipo que vivió 30, 40 años perfecto, se rompió una vértebra aquí o quién sabe qué accidente tuvo, se queda en cama pero con la cabeza perfecta. ¿Sabes lo que experimenta esta persona? Quisiera caminar, quisiera salir, quisiera pasear, quisiera comer con mis propias manos, quisiera estar con mi mujer, quisiera bailar, no puedo hacer nada. Viven del quisiera y nunca logran lo que quieren. ¿Sabes quiénes son los verdaderos tetrapléjicos? Los que quisieran todo pero son incapaces de dar un paso. Grábate esta frase: es bien fácil querer los fines, lo importante es querer los medios. Los fines todos los queremos. Yo quisiera tener una relación preciosa con mi mujer. Yo quisiera llevarme con mis hijos de maravilla. Yo quisiera ser una familia estupenda. No, los fines todos los queremos. ¿Y qué haces? Yo quisiera más intimidad con mi marido. ¿Qué haces? Yo quisiera salir más con mi mujer. ¿Quieres más intimidad con tu marido, con tu mujer? ¿Cómo la tratas? ¿Quieres más salidas solos? Prográmala, prográmala. Nada de que a ver cuándo salimos. Marido y mujer deben tener un día entre semana que no caiga por ningún motivo. El miércoles es nuestro. ¿Y a dónde vamos? A caminar, al cine, a cenar, al teatro, a bailar. No todo el mismo día. Váyanle cambiando de vez en cuando, ¿no? Bueno. ¿Qué hacemos? Un día a la semana solo para nosotros, porque quien dice a ver cuándo salimos, no vas a salir. Tetrapléjico, ¿quieres más confianza con tus hijos? ¿Qué haces? Siéntate a hacer la tarea con ellos y a patear un balón. Si no, eres una persona que vive de sueños, de quisieras, de me gustaría. ¿Y sabes qué? Una persona que se pasa la vida con quisieras y que no alcanza lo que quiere, qué tristeza. Una persona que vive así está al borde de dar un paso definitivo en su vida. Qué horror tener en la cabeza todo el tiempo quisiera otra cosa. Hasta puedes llegar un día a desear el no haberte casado con esta, con este. En México pasó. Un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería. Está con el boleto viendo el periódico, que es el que se sacó el gordo.